Bienvenidos a otra edición de El Cerco, en el que tenemos por primera vez a una invitada muy especial que se llama Cariño. Cariño, dinos desde dónde vienes. Hola, buenas noches. Pues buenas vengo desde noches. Moratalaz. Desde Moratalaz, pero tú eres oriunda del barrio de Usera, si no me equivoco, ¿no? Bueno, y más aún de San Fermín. De San Fermín, pues creo que te va a presentar muy bien esta canción que va a sonar. ¡Viva San Fermín! Bueno, ¿qué te ha parecido la presentación? Pues la hostia. La hostia. Ay, muy bien. Muchas gracias por venir aquí a acompañarme a El Cerco. Y bueno, cuéntanos, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus motivaciones en la vida? ¿Qué es lo que te hace seguir existiendo? Pues mi chico lo primero, que lo amo, y lo segundo, mi trabajo, a lo que me dedico, que es a cuidar a personas y sanarlas. Muy bien, damos desde aquí un saludo a Pucho, ¿no? Si no me equivoco, es Pucho, ¿verdad? Sí. Sí, lo sé. Un saludo, Pucho. ¿Y sanas a las personas? ¿Cómo sanas a las personas tú? Pues con mis manitas. Las cuido mucho, o sea, me vienen doloridas y yo pues les quito los dolores físicos. Los mentales no puedo, pero bueno, los mentales también ayudo. Sí, también. Los mentales se los quitamos desde este programa o se los creamos, les creamos más problemas mentales. También te gustan mucho los animales, ¿no? ¿Tienes un zoo en tu casa o qué? Bueno, se está convirtiendo en eso, la verdad. Se está convirtiendo en un zoo tu casa. De momento, dos gatillos y muchísimos peces. Dos gatos y muchos peces. Sí, bueno, también hay arañas y esas cosas. Madre mía. Me comentaron también, Cariño, que tuviste un bisonte viviendo en casa. Pues sí. Pero no pudimos con él, oye. Al mes y medio lo tuvimos que echar de casa. Vaya, madre mía. No le tuvimos que echar. Se nos fue, por desgracia. Bueno, ya que tienes unos gatos en casa, vamos a poner a una banda con miembros de Azuqueca, de Henares y de Alcalá, formada por gente que tocó en Looking for an Answer y Fuckland, que se llaman Gato Aplastado. ¡Vale! Bueno, ahí teníamos a los gatos aplastados con su papá y mamá. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Te gusta esta música, cariño? Bueno, yo no le doy a esto, pero no está mal. ¿No le das a esto? ¿A quién le das? Pues a todo un poco. ¿A todo un poco? ¡Madre! No, o sea, más al folclore, ahora estoy últimamente más con eso. Sí. Bueno, vamos a ver si la siguiente canción... Que de hecho, ¿puedo...? Sí. Tú puedes, aquí eres libre. ¡Sáltate el cerco! Este programa pues se nada. Llama así porque va contra nuestros principios. Anuncio un festival al cual voy a ir que mola mil. Se hace este año el primero en Cádiz y es muy baratito. Creo que va por 26 euros, no sé. Yo lo saqué por 18. Es el 1, 2 y 3 de julio. Allí os esperamos. De verdad que va a estar muy bien. ¿Qué artistas tocan, si se puede saber, cariño? Pues mira, tocar María Rosalén, El Canca, sí que me gusten a mí, ¿vale? Tocan Chambao, Canteca, creo... ¿qué más? Espérate. Bueno, y luego está los Berri Charrac, ¿quién más? Es que no me acuerdo. No te preocupes, ¿has dicho María Rosalén? María Rosalén. Pues vamos a seguir con una canción de María Rosalén. Porque las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados. A veces hasta maquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales. Lapiceros negros y carmín de labios para parecer una más. Cuando las hadas ya llevan una vida aparentemente normal y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar, sentaditas en los trenes, bici, coches, autobús. Tienen magia en sus encantos, lo que las difiere de toda la multitud. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Y es que la magia habita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán. Deberás tener cuidado con las hadas, y es que el brillo de sus ojos poder de hechizarte, hipnotizan con su rostro, tan dispuestas a invadirte con alegrías que tus labios quedan sin remedio y fuerzan sonrisas. Y además son divertidas en la empatía de saber qué decir o qué hacer en cada instante. Soñarán con poseerlas por siempre al despertar. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Bueno, ahí teníamos a María Rozalén con su canción ¿Por qué existen las hadas? ¿O no? Porque las hadas existen. ¿Por qué las hadas existen? ¿Así se llama la canción, cariño? Creo que sí. Bueno, y el festival en el que podemos ver a María Rozalén, Berricha Rack, El Canca Morodos, Swan Fire hoy también va, Green Valley, madre Ojos mía. De Brujo... Madre mía, no es un festival muy para el bisonte, pero bueno, ¿cuál es el nombre de este festival, cariño? Cabo de Plata, en Zahara de los Atunes. Cabo de Plata, en Zahara de los Atunes. Una vez estuve ahí en Zahara de los Atunes y me llegó un mensaje al móvil, no lo digo de broma, que decía, bienvenido a Marruecos. Bueno, ahora vamos a seguir con una banda que seguro que no toca en el festival Cabo de Gata, que se llaman Slaughter and the Dogs. Plata. De Cabo de... Uy, el Cabo de Gata está en Almería, ¿verdad? Sí. Menos mal que tengo para que me... te tengo a ti para que me corrijas, cariño. Cabo de Plata. Cabo de Plata, muy bien. ¿Y últimamente has acudido a algún concierto, cariño? Pues el viernes. ¿El viernes? ¿Dónde sí. estuviste el viernes? En el Jimmy Jazz, en Vallecas. ¿En el Jimmy Jazz? ¿No sería el concierto en apoyo a Radio Ela? ¡Ese mismo! Muy bien. Que conocía a mucha peña de aquí. Muy bien. Y al cual fui contigo, Bisonte. Eso es, ahí te he visto, cariño. Esta es una persona con actitud, no como todos los que nos estáis oyendo, y no acudisteis a ese concierto en el que, por cierto, luego estuvo pinchando un Menda junto a otros compañeros de La Casa Incendiada y Cotón Crema. Bueno, pues nos vamos a ir con los Slaughter and the Dogs and su Victim of the Vampire.

tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Bueno, ahí podíamos escuchar la preciosa voz de Silvio Rodríguez. ¿Qué te parece Silvio Rodríguez, Elena? Ay, cariño. Me encanta también. ¿Te encanta Silvio Rodríguez? Me acuerdo que no sabíamos que nos gustaba los dos. Y ya, un día en tu casa pusiste la canción y dijimos... Oh. Te dije, ¿te mola Silvio Rodríguez? Y tú también me dijiste, ¿te mola Silvio Rodríguez, Bisonte? Sí, yo lo descubrí hace poquito. A mí me la enseñó mi amiga Bego. Me lo enseñó mi amiga Bego. Un saludo entonces, aquí para tu amiga Bego. Un saludito, Bego. Desde entonces, ojalá. Bueno, ¿tú sabes el significado de esta canción? ¿Lo conoces? ¿Lo desconoces? Pues la verdad es que no mucho. No queda muy claro si es un desamor o es una canción dedicada al antiguo régimen cubano que existía antes de Fidel Castro, a Batista. Uh-huh, es verdad, me lo dijiste... Un disparo de nieve, que eran los fusiles que la URSS le facilitaba al ejército de Fidel Castro, a la Revolución Cubana. Bueno, ahora vamos a ir con otra canción que también vamos a pinchar en vinilo, igual que la de Serrat, y que sé que te encanta. Lo que pasa es que para eso vamos a tener que hacer una cosa que no quería haber hecho nunca en mi programa, que es repetir una banda que ya he puesto. Pero... venías aquí, lo tenía que hacer. Estas ya sonaron en el primer programa y vamos a volver a ponerlas, a ver qué te parecen. Siempre reía y presumía de que partía los corazones. Ahí estaban esas grecas guapas. ¿Qué te parecen las grecas, Elena? ¡La hostia! Me encantan. ¿De qué viene tu amor por las grecas? Hemos dicho Serrat viene debido a tu padre, Silvio Rodríguez por tu amiga Bego, ¿y las grecas? Por ti. Ah, por mí. Pero esta canción te gustaba antes de que yo te las pusiera. Sí, porque esta me la cantaba mi abuela. Tu padre, tu amiga Bego, tu abuela. Si tú, o sea, esta versión es, o sea, me la cantaba mi abuela de otra, en otra versión, pero a las grecas las conozco por ti, corazón. Perfecto, bisonte, nilista. El bisonte nilista y cariño la fisio. Bueno, en Moratalaz hay mucho arte, ¿no? Hay mucho artista. Sí, que es donde resido ahora. Muy bien, ¿puedes hablarnos de artistas oriundos de Moratalaz? Bueno, oriundos. Al que sin duda conozco más, he escuchado muchísimo, quiera o no quiera, y también he conocido, quiera o no quiera, es al Coleta. El Coleta, compadre. El Coleta, que es un ídolo tuyo, vaya. Es un ídolo para la humanidad. Pero también estoy seguro que ha habido un artista de Moratalaz que has escuchado mucho más que al Coleta. Sí, pero no caigo. Alejandro Sanz, Alejandro... ¿no? Ah, bueno. ¿Ese es de Moratalaz? Ese es de Moratalaz, sí. No, yo no lo conocía. De Miami, no sé dónde vive ahora, no sé. Nos da igual en el cerco a Alejandro Sanz. No sé, pero Sanz. Sí que es verdad que hay alguno más así guay. Hay alguno más así que mola más que Alejandro Sanz. Sí, bastante. De Moratalaz. Más. Los Burning, que eran de La Lipa, no sé, ¿La Lipa pertenece a Moratalaz o a San Blas? No lo sé. No creo que es San Blas. Es San Blas, ya, los Burning. Sí, sí. Oriundos, me encanta esa palabra. Oriundos de San Blas, de La Lipa. Pues bueno, podemos poner al Coleta, pero no vamos a poner al Coleta. ¡No vamos. Jodas! ¡Qué sorpresa se ha llevado! Pero vamos a poner a otro rapero que toca este fin de semana en Guadalajara, en la sala Óxido. ¿Cuál? ¡Hardfighter! ¡Toma! Vamos a seguir con Hardfighter en La Nieta. ¡Ánimo, chicos! Vocalita, peta y cubata, en La Nieta, desde Piedrata, LT puta, me tiene cardíaco, no se está quieta. Que lo que loca, listo pa' la guerra, haciendo barras, haciendo barra. ¿Dónde vas enseñando la cacharra? Pues eso es lo que hay que tener para que corran. Me susurra que se está poniendo perra, y yo metiéndole caña a la burra. La gusta que corra, y a mí que se corra. Sabe lo que quiero, primo, menuda macarra. Depende de dónde la noche cunde. De palo se aprende, compra, vende. La vida da más vueltas que ese grinder. Nunca aprendes, peleas cada finde. En tu antro de mierda no entro. Total 90 pisando cemento. Fumando tate, bebiendo en el centro. Quiero ver ese bullate en movimiento. Muchos líos, bocadita, pleta y cubata. En La Nieta, desde Piedrata, LT puta, metiendo cardíaco, no se está quieta. Muchos líos, bocadita, pleta y cubata. En La Nieta, desde Piedrata, LT puta, metiendo cardíaco, no se está quieta. En La Nieta con un Fred Perry, mantelo criminal como el Pirri. Huele a Kafka, pasa con la bici. A los Gusiluz se lo ponemos difícil. Si la mamá llora, mi abuela Rakiri. Por los caminos, con el Ferrari. El Tiri, me hago con la tablet de Seguiri. Dame la mandanga como Alfari. El lunes se lo dices a Micheira. Todo volado buscando la escapatoria. Desviado como escopeta de feria. Me he liado, loco, tírame a la esperia. Trayectorias, malos modos. La violencia soluciona casi todo. Mucho doy para lo poco que pido. Como un Lamborghini, primo, pegando rugidos. Muchos líos, poca guita, peta y cubata. En la nieta, desde Piedrata, LC puta, me tiene cardíaco, no se está quieta. Desde Piedrata, en la nieta, desde Piedrata, puta, puta, desde Piedrata. En la nieta, desde Piedrata, puta. Muchos líos, poca guita, peta y cubata. En la nieta, desde Piedrata, LC puta, me tiene cardíaco, no se está quieta. Muchos líos, poca guita, peta y cubata. En la nieta, desde Piedrata, LC puta, me tiene cardíaco, no se está quieta. Pues bueno, hemos escuchado a Hardfighter y su En la nieta. ¿Qué te parece Hardfighter, cariño? Bueno. No eres mucho tú de Hardfighter, ¿verdad? No, la verdad. Pero bueno. Lo respetas, ¿no? A ver, hombre, por supuesto. En el cerco no nos gusta el respeto, nos gusta saltar las reglas. ¿Y qué te parece algo sumamente apestoso, si quieres? Bueno, vamos a seguir con algo que imagino que no te parecerá tan apestoso como Hardfighter, que es uno de mis guitarristas. No es apestoso, jope. Entonces, ¿qué es? Defínelo, busca un término. No sé, conmigo no va, pero vamos, que yo que sé, tampoco es... se puede soportar. Vale, vamos a ver si soportas igual de bien o mejor a mi querido Jimi Hendrix y su Voodoo Child. We'll be right back. Ahí teníamos al mítico Jimi Hendrix con su Voodoo Child. ¿Con quién te quedas? ¿Con Jimi Hendrix o con Heartfighter, cariño? ¿Tú qué crees, mi arma? ¿Qué, con Heartfighter? Con Jimi Hendrix, hijo. ¿Estoy equivocado? Desde luego. Bueno, vamos a ver qué te parece la siguiente banda, que creo que no conoces, pero la has oído, porque yo en tu casa la he puesto. Pues segurísimo. No son otros que Stiff Little Fingers, desde Belfast, desde Irlanda del Norte. Un corte que hemos elegido, que cerraba su tercer disco, Go For It, del año 1980, que es mi preferido junto al anterior, junto al Nobody's a Hero. Nadie es un héroe. ¿Qué te parece eso, cariño? Nadie es un héroe. Pues no. ¿No? ¿Quién es un héroe, entonces? Pues los que salvan vidas son héroes. Madre mía, yo creo que... O sea que sí, que los que salvan vidas son héroes. Hay algún héroe por ahí por el mundo perdido de la mano de Dios, ¿verdad? Porque Dios no existe, o sea, está perdido. Pero son héroes. Creo que mejor vamos a seguir con la música, cariño. Aquí os dejamos con Stiff Little Fingers y su Piccadilly Circus. Just passing time beneath the lights. Ahí teníamos a Steve Littlefingers con su Piccadilly Circus. ¿Qué te ha parecido Steve Littlefingers, Elena? Mola, mola. Sí, lo había escuchado, sí. ¿Sí? ¿Te acordabas, cariño? Me sonaba de ti, sí. Te sonaba de mí. ¿Sabes de qué habla esta canción? No. Bueno, como hemos dicho, era un grupo de Belfast y, bueno, como todos sabréis, o muchos sabréis, había un conflicto entre, bueno, las fuerzas católicas y las anglicanas, ¿no? El IRA contra, bueno, el gobierno británico y norirlandés. Entonces un amigo de esta banda se marchó a Londres a vivir huyendo de, bueno, pues la violencia que había en su tierra y casualmente recibió una puñalada en Londres y casi la palma. ¿Qué te parece? Joder, pues heavy. Heavy, bueno, es realmente una canción contra la violencia. Vamos a seguir con los Death Kennedys. ¿Te gustan Death Kennedys? No sé, a ver, pónmelos. Te los pongo. Bueno, aquí están Death Kennedys y un corte que aparecía en su Fresh Fruits and Rotten Vegetables Forward to Death. Ahí teníamos a los Death Kennedys con su Forward to Death. ¿Qué tal los Death Kennedys, cariño? Guay, están guay. ¿Están guays? Bueno. Sí. Vamos a continuar con otra banda que también has escuchado, pero no lo sabes. A ver, sorpréndeme. Los escuchaste este viernes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo pinchaste tú? Cuando había un bisonte en la cabina pinchando. Guay. Sí, a eso se le puede llamar pinchar. Vamos con Lagwagon y su Bury the Hatchet, que aparecía en su primer disco, Do. You wait. Ahí estaba el debut de Lagwagon de principios de los 90, si no es que lo sacaron en el año 90. ¿Qué tal el año 90? De puta madre. ¿Sí? ¿Y eso? Porque nací yo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues podríamos poner 20 de abril del 90. Bueno. Pero no lo vamos a hacer. Bueno, de California nos vamos a Canadá a una banda llamada Propagandhi. Y hemos elegido una canción que aparece en el que para mí es su mejor disco, Supporting Cast, Without Love, Sin Amor. Was the first to finally fade away from my grandfather's memories. Will howl until the day my memories of him finally fade away, dissolving into gray. Is breathing just the ticking of an unwinding clock, counting down the time it takes for you to comprehend the sheer magnitude. I could, I bought it with the universe to take my life instead of hers. But no amount of money, drugs, and tears could keep her here. What purpose did her suffering serve? Is breathing just the ticking of an unwinding clock, counting down the time it takes for you to comprehend the sheer magnitude of the precious breath you've ever wasted. So much misery, so much suffering. We can become tempted by appeals to hatred. This world ain't nothing more than what we make of it. Revenge ain't no solution. Magníficos Propagandhi. ¿Tú qué tienes que decir respecto a Propagandhi, Elena? Bueno, pues que tampoco los conocía, pero que suena muy a ti también. Suena muy a mí, también los pinché el sábado, perdón. Bueno, puede ser el sábado porque fuera más de las 12. Sí. Así que sí que los habías escuchado. Bueno, y si hemos viajado desde California hasta Canadá, ahora cruzamos el Atlántico para irnos hasta Dinamarca. ¿Qué banda de Dinamarca escucharemos? No sé, sorpréndeme. Se llaman Volbeat. ¡Ah, sí, coño! Cierto. Guay, ¿qué guay. Te parecen Volbeat? ¿Te gustan, no te gustan? Sí, me gustan. ¿Sí? ¿Cómo los conociste? Por mi chico. Ah, tu chico. Aquí hemos sacado a toda la familia. A la familia, a los amigos y a las parejas. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Os esperamos el miércoles que viene en el Cerco. Y darle desde aquí las gracias a Cariño por haberme acompañado esta noche. Gracias a ti. ¡Viva el Cerco! ¡Viva el Cerco! ¿Algunas palabras para despedirte? Pues nada, que me lo he pasado muy bien y que he estado muy a gusto y que os lo recomiendo a todos. Si os queréis pasar por aquí, el Bisonte es súper... Vamos, estaría súper agradecido de que vengáis aquí a verle. Por supuesto, siempre agradecido a que la gente se salte las vallas del Cerco. Eso. Muy bien, bueno, pues nos despedimos con Volbeat y el tercer corte que aparecía en su Guitar Gangsters and Cadillac Blood, titulado Back to Prom.